Yo tengo el trabajo, las cosas de casa, las de mis hijos, mi madre... O sea, que tengo que organizarme bien y recordar un montón de cosas. Para el trabajo uso la agenda de Google. La usamos todos en la oficina. Y allí lo veo todo. Las citas, las reuniones, los plazos, etc. Mira, por ejemplo, mañana tengo una reunión a las 10 y pasado mañana tengo una cita con un cliente. Luego, para las cosas de casa y personales, pues depende. Por ejemplo, si es una cita con el médico, me lo apunto en el móvil. A ver... Sí, ¿ves? Tengo un recordatorio para el día 14. Tengo que acompañar a mi madre al dentista. Pero hay muchas cosas que no las apunto en la agenda ni nada. A veces me pongo un papelito en la puerta de la nevera. Eso sí que es útil. Yo no paro en toda la semana. Tengo las clases de la universidad, el equipo de fútbol, el grupo de teatro, las clases de francés, los amigos... ¿Cómo hago para planificar y recordarlo todo? Pues tengo una agenda de toda la vida, de papel. Mira, aquí la tengo. Es bastante grande, con sitio para apuntar todas las cosas de los estudios, de reuniones de trabajo con compañeros, cosas de bibliografía, o los exámenes. Mira, la semana que viene tengo un examen. También aprovecho la agenda para apuntar el calendario de partidos de mi equipo. Por ejemplo, este sábado no tenemos partido. Otro sistema que uso mucho ahora es la aplicación del móvil Keep. La uso para notas y listas sobre todo. Mira, por ejemplo, el viernes tengo una fiesta. Y aquí tengo una nota con la dirección y los datos de cómo se va. Es súper práctico, la verdad.